Pero tengo entendido que trataron de adaptar ciertos detalles del estilo de humor y de historia de Garth Ennis. Y no lo, no lo logran. En Punisher, pero no lo lograron. No se logra. Parte de la gran gracia que tiene Garth Ennis, en, particularmente en su forma de abordar a Punisher, es un absoluto salvaje, despiadado y negrísimo sentido del humor que hace que no te lo puedas tomar en serio porque y, se va tan exagerado a, y lo, la cosa es que a eso, lo grotesco que hace que funcione. Pero eso, si lo pones en una película, terminas, ya no terminas con un no, antihéroe. Se puede. Terminas, pero terminas con un villano. Casi, el casi. Problema es saber llevar ese nivel de farsa a sus últimas consecuencias para que tenga pero sentido. Pero en Hollywood no lo van a hacer. El problema es que no lo hacen porque necesitan que Punisher sea una franquicia. Exacto. Y no lo van a hacer. Entonces es malísimo. En cómic, y para mi gusto. Y Kick-Ass funciona. No, y de hecho si quieren leer un buen Punisher sin el de Garth Ennis, que es muy recomendable además. ¿Cuál? De verdad, búsquense la primera miniserie. Es buenísima. De Steve Gerber, si estoy en lo correcto. No es Steve Gerber. Es Steve Gerber. Es, pero la dibuja Mike Zeck, de eso estoy segurísimo. Bueno, no me recuerdo el escritor. Espérate. Rápidamente. Pide la palabra, perdón, a Dazzler. Y para mí no hay otra película de Punisher más que la de 1988. ¡Qué buena! Con Dolph Lundgren. ¡Qué buena! Era buenísima. Estoy seguro que no le va a gustar a Dazzler porque sale en los 80s, pero la película pero buenísima. Es buenísima. Es excelente la película. Lo único que le hace falta para ser Punisher de verdad es la maldita calavera en el pecho. Pero de ahí en fuera. ¿Qué fue eso? No, en serio, no hay que abusar de los botoncitos, ¿no? Está bien que estén ahí, pero... Les estoy dando emoción a su programa, ya que no traía nada preparado. Gracias. Pero nos hemos callado en las dos horas. Gracias. Que llevamos. No, no. Estamos no. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué opinan sobre la nueva película de Punisher y cuáles son las mejores historias de él? ¿Quién comenta? Lo acabamos de decir. Dice Gustavo Linktos. Ah, ok. Saludos, Gustavo. Lo acabamos de decir. ¿Quieres leer Punisher buena historia? La segunda película de Punisher es un asco. La de Tommy Jane es un asco. La original es la de Dolph Lundgren. Búscala. Es difícil encontrarla, pero si la buscas, vale bastante la pena. Creo que pusieron Mi Nombre es Justicia. Mi Nombre es Venganza. Venganza, ¿no? Pero es buenísima. Muy buena. Bueno, no buenísima, así como una joya del cine, pero con lo que se puede hacer con Punisher es... Es como esa, y también la de Nick Furia, o Nick Fury con David Hasselhoff. ¿No es tan peor? A mí no me gustó para nada. No es buena, pero no es tan peor. A mí me recordó tanto al Batman de los 60, pero cada quien. Pero es que no es tan peor. Es Goyer, si estoy correcto. David es Goyer. I don't care. Y de cómic, la miniserie original dibujada por Mike Zeck. Ahorita no recuerdo quién es el... Creo que es Steve Gerber, pero si no, Mike Zeck son 5 números. Sí. Y ya está en TP, meten al Punisher a la cárcel y es buenísimo. También hay unos números antes a esos que está Frank, que son escritos por Frank Miller. Y Daredevil, que también están en un TP. Están en un pequeño TP, muy bonitos. Excelente. Y, perdón, todo lo de Garth Ennis, excelente. Bríguense lo de Bernie Wrightson porque es un ángel de la venganza. No, horrendo, Michael Golden, malísimo. Malísimo. Pero los de Garth Ennis y... ¿Cómo se llama el dibujante? Bendito sea Dios. Era el mismo dibujante de Preacher. Steve Dillon. Exacto. Y Steve Dillon, buenísimo. Excelente. Si le rascas los Punisher War Journal, que no me acuerdo quién escribió, los dibujaba Jim Lee, eran buenísimos. Los que tú mencionas están muy buenos. Están bastante divertidos. Los de Jim Lee, pero los de Chuck Dixon. Los de los 90. Los de Chuck Dixon con John Romita Jr. Ah, excelentes. Divertidísimos. Son Punisher War Zone. Sí, sí, sí. ¿Nena? Bueno, Spike Valentine les quiere preguntar si ya vieron la nueva película de Green Lantern. ¿Qué les parece? Todavía no sale. He visto, no, ya creo que ya me dice ya que la va a ver hoy. Sí, ya, creo que va a salir. Maldita rata, te odiamos. Este Mondrigo ayer también armó en su casa la proyección oficial del director Scott de Watchmen. Ah, sí. ¿No? Entonces, pero saludos, todo lo Spike, pero gracias. Todo lo bajo ilegal, entonces pues no que cuenta. Se moche de todas formas, ¿no? Pues sí, es lo que yo también diría. Mochete, compadre. Pero te voy a decir, es Green Lantern First Flight, directo a DVD. Así el es. Trailer se ve increíble. Se ve increíble. De hecho, ¿sabes qué? De hecho, la semana pasada... Antes que se me olvide, hablando de Green Lantern, mi gran amigo, mi buen amigo, uno de mis mejores amigos, el señor Beto Calvo, me mandó un video de YouTube, no sé si ya lo viste, está buenísimo, que hacen como que un trailer para la película de Green Lantern. Con Nathan Fillion. Eso fue lo que me gustó. Eso fue, porque ese sería el casting perfecto. Perfectísimo. Nathan Fillion de Firefly. Ahorita. Ahorita. Porque le das 2 años y ya del vejazo rudísimo. Pero la cosa es que él en Firefly, porque de hecho usan varias escenas de Firefly, nomás le cambian el vestuario al traje de Hal Jordan, no de Kal Reiner, de Hal Jordan. Sí. Nathan Fillion se ve excelente. Y de hecho, rápidamente, hace 2 semanas, ¿sí?, hablando de Nathan Fillion y de las películas animadas, tuve la oportunidad de ver Wonder Woman. Sí, sí. La película está bastante bonita, no está nada mal. Nathan Fillion de Steve Rogers. No, Steve Trevor. De Steve Trevor, tienes toda la razón del mundo. Tiene todo el sentido del mundo. la forma en la que planean el origen, en la que te abre la película, incluso el Ares, que a mí particularmente sigo prefiriendo más el de el George Pérez, el de George, incluso el origen de George Pérez. Sí, sí. No, pero no me molestó para nada. Muy bonita, muy bien armada. Todo creo el diálogo feminista no estorba. Corre muy rápido al principio y trata de resumir su origen, sí, muy sí, rápido, pero quitando bonito, eso. Pero bonito y en general viene armada la película, y siendo que es más o menos como el mismo estilo la de Green Lantern First Flight, hay que verla. Sí, no, sin duda alguna. Además es Green Lantern. Oh, sí, desafortunadamente hoy no traigo mi anillo, pero traigo el de Barry Allen, que es casi lo mismo porque pues ambos son grandes amigos. Dazzler, ¿qué tenemos ahí? Bueno, tenemos una pregunta de Just X-Men y nos pregunta que qué sucede con Capitán Britannia, que aparecía durante The Avengers Assemble, y habla de la mujer, la que es la capitana. La Captain Britain. A ver, la Captain Britain mujer es la más, es murió, más simple. Creo, ¿no? Pues mira, es que creo que murió durante Avengers Assemble. Han habido como tres capitanas, hasta donde recuerdo. Psylocke fue la primera Capitán Britain, que pues obviamente ya es Psylocke y está ahorita con los X-Men de Matt Fraction. Después estaba Captain UK, que viene de una realidad alterna, y al final de su historia, escrita por Alan Moore, si estoy en lo correcto, regresa a esa realidad alterna. Escrita por Alan Moore, dibujada por Alan Davis, que está preciosa. Hermosísima. Que afortunadamente, después de muchos años de no poderla conseguir en TP, hace unos años lograron convencer a Alan Moore, se chorearon a Alan Moore para que permitiera el TP, y ya lo pueden encontrar, y de verdad vale muchísimo la pena. De hecho, hay que comprar los dos. Uno es muy divertido. El de Alan Moore con Alan Davis y el de Chris Claremont con Alan Davis. Ya podrán ver las mejores historias de Captain Preciosito. Britain. Y la otra, la mujer Captain Britain que la crea Chuck Austin en una de las peores historias de los peores runs de Avengers, horrendo. Que además empieza justo después. No es cierto. Jeff Jones. Sale Kurt Busiek, entra Jeff Jones. ¿Es buenísimo? Es buenísimo. No, es aburridísimo, excelente, es lento. Divino. No aprendió nada de Kurt Busiek. Precioso. El arte de Scott Collins ayuda bastante. No, me encantó. Asqueroso ese rol. Su interpretación de Hawkeye y de Falcon. Entra Chuck Austin. Ahí sí. Y se vuelve peor todavía. Si el de Jones era malo, el de Austin es. El de Jones es precioso, pero el de Austin es nasco. Destroza el cómic. ¿En cuántos números destroza el cómic? En uno. ¿Y sabes qué fue lo peor de todo? Compadre, Geoff Jones desde el primero, todo lo que hizo. ¿Sabes qué fue lo peor que hizo Chuck Austin? ¿Qué de todo? Hizo un romance entre Wasp y Hawkeye. Claro, sí, malísimo. Hawkeye quiere con todas, pero no quiere con Wasp. No, jamás. Porque jamás le lo haría a su amigo. Jamás querría con Clint. No, porque jamás. Ella jamás se lo haría al Dr. Pym. ¿Quién sabe? Hay que tener en cuenta que se echó a Magneto. Pero no es amigo de Hawkeye. No, de acuerdo. Sí, no. Y de hecho, ¿sabes quién sí se lo quiso hacer al Dr. Pym? Iron Tony Man. Stark. Tony Stark. Tony Stark se Tony Stark estaba encima. Tiró rudísimo el perro a Janet Van Dyne. Después del episodio de la golpiza. Sí. ¿Qué fue? La golpiza sonada en todo el universo de Marvel. Qué bonita. Preciosa. Una historia es buenísima. Dazzler, tú no sabes mucho de cómics, pero... Algo que te voy a preguntar, una historia que a mí me encanta, uno de mis personajes favoritos es el Hombre Hormiga, que después se volvió el Hombre Hank Pym. Sí. Hank Pym, el Hombre Hormiga, que después se volvió el Hombre Gigante, después se volvió Yellow Jacket, después se volvió Goliath, etcétera, etcétera. Hay una historia muy bonita donde él están a punto de sacarlo de los Avengers, ¿ok? Y después él va a hacer un truco para que los Avengers no lo saquen. Cuando su esposa lo descubre, él le da una bofetada a su esposa y le deja un ojo negro. Y es la primera vez que ha habido abuso abuso de pareja en un cómic. Y fue la primera vez ¿no te parece que sería muy interesante leer un cómic así? ¿No se te hace como que interesante que metan ese tipo de cosas reales dentro de los cómics? Pues sí, o sea, porque le están dando otro enfoque, no solamente la vida fantástica, donde todo es perfecto, todo se soluciona al final. No, y además el romance entre Hank Pym y Janet Van Dyne es impresionante. Sí, la forma en la que se desarrolla esa historia en particular, de cómo Hank Pym empieza poco a poco, gracias... Él perdió a su mujer, y Janet era la que quería con él, exacto, sí. Pero él era demasiado penoso. Y la única manera de que finalmente le pudo pedir que fuera su esposa fue cuando tenía una segunda personalidad como Yellow Jacket. Y tenía... Pues empieza a refugiar en una personalidad más agresiva. Extrovertida. Que a mí lo que me gusta es que en esa época también parte de lo que te estaban explicando es que el problema con Hank Pym es que Hank Pym es uno de los hombres más inteligentes del universo Marvel. El enorme problema que tenía es que estaba en un grupo con Tony Stark, ajá, Thor, que es un dios, exacto, y el Capitán América. que es el mejor líder de todos. Y no solo eso, al lado, en la otra esquina tienes al Baxter Building y ¿no? tienes al Richards. Entonces él empieza a crear un complejo brutal de inferioridad, que es lo que lo lleva a ese lugar. Y es impresionante. Y golpear y Tony, okay. Y Tony tratando de bajarle a Janet Van Dyne. Es brutal. Les tengo otra pregunta de Soul Alchemist. Nos pregunta si hubo buenos cómics de Alan Grant en su época británica. Hell yeah. George Dredd. Busca. O sea, ¿para qué quieres? ¿Para qué pides más? El niño juez. ¡Puf! ¿Quién? ¡Puf! Su saga del niño juez. No, a mí la que me gustó fue la de George Cal, que es el George Calígula. Muy bonito. No, y de hecho hizo un montón de historias cortas con arte de. ¿Brian Bolland? No, de Steve. Ah, el que hizo Bad Boy. ¡Ay, Dios mío! Sí, ¿Bissette? Simon Beasley. Exacto, perdón. Sí, Simon Beasley. Buenísimas, un montón de historias cortas como de 8 o 12 páginas. De hecho, yo creo que de George Dredd, escritas por Alan Grant, dibujadas por Simon Beasley. ¿Te vas? Mándanos a alguien, no seas ingrata. Perdón, pero Dazzler se nos va, entonces sí. Nos deja. No, si quieres, mándanos a canción. Andale. En lo que te vas. Pero nomás quiero decir, para mí Alan Grant no me gusta tanto en Batman, pero todo lo que hizo en George Dredd es buenísimo, buenísimo. Y ahorita, como se tiene que ir la señorita Dazzler a atender un asunto, a saludar a un cuate. Ajá. Sí, sabemos lo que estás haciendo. A liberar al topo, no sé. Pero voy a ir a ligar, ya saben. No, sí, sabemos que en solo eso te dedicas, nena. Mira, estoy viendo. La que es bonita es bonita y ya, no puedes hacer nada al respecto. Ya lo pusiste celoso. Ya no lo vamos a aguantar aquí. Pero vamos a un corte aprovechando la salida de Dazzler. Y nosotros regresamos a conexión este por programa. Tu radio online. Nos vamos con otra de las mías o suelta la que tú quieras. La que tú quieras. De hecho, ya. Está... Ahorita una de las tuyas, Los Flechazos. Entonces nos vamos a escuchar a Los Flechazos, que no es que se llama... No, esa está ahorita de fondo. No se las puedo repetir. Chocas, No, pon otra ya. Me chocas, pon otra y ya nos vamos, adiós. Suerte, adiós. Gracias, nena. Finalmente vas a hacer algo para mí. Estás escuchando... Comic Conexión. ¡Regresamos! Ya estamos de regreso en Comic Conexión. ¿Qué fue eso, Lorna? No, ya estamos de vuelta a Conexión. Sí, claro, pero yo sigo clavado. ¿Cómo leíste de ahí? ¿Cómo dijiste eso? A ver, ¿lo puedes repetir, por favor? No. Repítelo ya. Porque yo nomás me quedé en qué grupo mexicano. ¿Qué estabas haciendo cuando estabas grabando? Que me ponga roja. No, nena, nomás queremos saber porque el Chicken Master quiere saber. Y David Retate quiere saber. ¿Qué quieren saber? Todo de ti. Pues que me pregunten. Pues a ver, ya sabes. Y yo contesto. Ahorita. No, nena, en tu programa. Oye, Paco, no, te da el cue. En mi programa voy a estar entrevistando al podólogo de la Escuela Mexicana, entonces... No voy a poder contestar otras preguntas. Okay. Bueno, pues si quieren alguna pregunta íntima para la señorita Lorna, aprovechen ahorita. Tenemos media hora de programa que tirar todavía, entonces pueden preguntarle a Lorna cualquier pregunta porque íntima. Porque yo ya vi Transformers, pero Paco no la ha visto. Sí, pero oye, antes tenemos que hablar de un evento que fuimos a cubrir. Tienes toda la razón. Ya se me había olvidado a mí también. Si quieren lo voy de vacaciones. No. ¿Qué vamos a hacer de hecho cuando no sabíamos si venías o no? Porque... Claro. No, cabe decirle, señores, que el señor Francisco Espinosa, alias Pakiwi, llegó a que... Sexy Pakiwi. Sí, llegó 6 minutos antes de empezar el programa. ¿Qué te pasa? No te puedes ir. Te puedes ir. Yo soy tu ride, entonces, a ver. Yo te voy a dar ride a tu casa. A ver, nena. ¿Qué pasa? Fuimos a Six Flags. Así es. Nos invitó el gran Roberto Báez, uh-huh. Que ha sido un gran amigo de Comic Conexión. Así es. Y de tu radio y tu radio. Tu radio online. Y ha sido. De ambos. De todo lo.com. Es una gran persona porque nos trata como gente de verdad. Sí, pi. No tonterías. Nos invitó a la develación de. Van Helsing. The Live. ¿Qué era? Terror Experience. Exacto, The Live Experience. Y básicamente lo que. Entras a una casa, estilo Van Helsing, estilo Transilvania, y te asustan. ¿Sí? A mí lo que me dio mucha risa fue que Lorna tenía miedo desde antes de entrar. Ay, sí. Es que soy muy cobarde para esas cosas. No me gustan las casas de espantos. Desde no antes de entrar, ya estaba temblando. Sí. Y dijo, espero que no nos asusten mucho. Pero yo teniendo haber tenido experiencias previas en casas de espantos. Porque cuando eres actor desempleado... Haces muchas de ese tipo de cosas. Okay. Se tienden a poner sábanas encima y salir a decir... Exacto. Okay. Dije, ok, yo creo que ya sé por dónde va todo esto, ¿no? Pero sin embargo, toda la gente estaba, pero bien espantada. Desde antes de entrar, es que es terror psicológico. Ajá, claro. Entonces, eso es muy curioso, ¿no? Porque tienes que formar una línea, éramos ocho. Una línea de ocho, y teníamos que empezar a pasar. Obviamente yo puse a Lorna enfrente. Ponían a alguien adelante para que los fuera jalando de la manita, ¿no? Ajá. Claro. Y Lorna iba a ir adelante, y le dio miedo. Sí, yo dije, no, y aventé a Carlos. Fui yo adelante, por Dios. Fui yo adelante. Pero la cosa es que yo sé, más así, yo siento que soy un actor, y soy un actor profesional, una persona bastante... entrada en todo eso de que tiene que ver con la actuación, sé más o menos cuando viene como que ese silencio de que sabes que alguien va a punto de salir a espantarte. Entonces yo no estaba espantado, ¿no? Entonces yo creo que porque yo no estaba espantado, mucha gente de mi grupo no se espantó, con la excepción de Lorna, que cada vez me estaba casi desvistiendo porque me estaba agarrando de los hombros. No, eso fue pretexto. Bueno, sí fue un poco de pretexto, pero sí fue pretexto, dijo, está oscuro. Nadie, ok, no, la verdad es que dije, aquí me voy a aprovechar. A pesar que habían seis personas detrás de ella, bueno, sí, no importa. Total, no importa. ¿Qué más da? Ellas iban espantadas, no se iban a fijar. No. Mira, yo nomás te digo, se escuchaban cosa, gemidos y gritos, y van a pensar, ay, Dios, yo nomás digo, qué buenos efectos tienen. Tenía un saco, mi saco terminó en mis rodillas para el final de todo. Y dijo, ¿cómo llegó eso ahí? Pero, te asustaste bastante. Ay, bueno, así que digas, híjole, ¿cómo me asusté? Pues no. No, pero te asustaste. Un poquito. No. Ahorita dicen, no, así como usted, no. Y ya. Yendo la espalda. Y la cosa es que me estaba agarrando de la espalda y cada vez me apretaba más. Ah. Era como, es como un masaje feng shui. Ahí bien masaje extraño. Medio agresivo. Sí, yo decía, Lorna, tienes. Bueno, es que aparte, ¿sabes qué me daba cosa? Que no podía ver. Ajá, o sea, ajá. Si de por sí uso lentes, y en la oscuridad, pues peor. Exacto. Eso es lo que me dio más cosa, que no podía ver dónde estaba pisando. Pero pues como que, y la cosa es que también estamos rodeados de puros reporteros, y sí. Curiosamente ellos también estaban gritando, y dije, mira qué curioso, saben lo que va a venir, pero y sin embargo, y además es un, ¿cómo se llama? Es un montaje, se puede decir, ¿sí? Es... que viene desde Australia, ¿no? Así el encargado es una persona de Australia. No sé si tienes los nombres y todos los datos. Sí, los tengo. El folder. A ver, ¿dónde está? ¿Me parece? ¿Un folder que dice Ziklops? No está aquí. A ver. No, está aquí, nene. O sea, me hiciste. Sí, yo sin querer te puse como que en evidencia. Sí, ¿verdad? A ver, aquí que ya llegó el niño de servicio social. A ver. ¿Dónde estará el folder de Ziklops? Exacto. No, del folder. Para que hablemos un poquito acerca del evento, de Six Flags, el Van Helsing Live Experience. Bueno, en Estados Unidos, en Nueva York, esta casa la inauguró Hugh Jackman. Ay, qué bonito. ¿Haciendo la de Van Helsing o nada más así? Diciendo, no, entrenle ya. Exacto. Entrenle ya. No, sí, hay Lorna. Deberían de ver, antes de entrar... Lorna sabía que iba a haber a alguien vestido de Van Helsing. Claro, quiero ver cómo es. ¿Se verá como Hugh Jackman? Pero no, me decepcionó. ¿Poder atacarlo y agredirlo? Claro. Y me lanzar físicamente. ¡Sálvame! Claro, esa es la técnica, Paco. Esa es la técnica. Pero no se aprovechó de mí. Pero, no? ¿Qué? Pero bueno, a ver, ahora ya tenemos los datos. Pues miren, ahorita les voy a decir quién es este señor. A ver, déjenme. Qué poca preparación. Lo siento, Lorna. Sí, lo siento. ¿Te parece que estás peor que nosotros? Sí, no, está peor que Dazzler. Bueno, sigues diciendo mucho. Ya, pues es miren, es una creación interactiva de The Sudden Impact Entertainment Company. Ajá. Company. Creadores de atracciones de terror alrededor del mundo, como la casa de Van Helsing. Y este señor se llama Linton Harris. Okay, que es creador de dinámicas atracciones basadas en películas y series de televisión como Madame Tussauds, Live Nueva York, Prison Break Live y otras atracciones de este tipo en Inglaterra, China, Tailandia, Malasia, Australia y Holanda. Si estoy con lo correcto, Madame Tussauds es un museo de cera en Los Ángeles. Entonces me imagino que lo que hacían era gente se posaba como si fueran maniquís, estatuas de cera y después empezaban a mover. Sí. Y el de Prison Break ha de estar como interesantón. ¿Sí? Pero es que después... Yo no me imagino si estás en una prisión, pues es una prisión y te escapas con los que están escapando y ahí termina la atracción. Me contaban, hace un par de semanas tuve la oportunidad de volver a ver a mis buenos amigos del Club de Viaje a las Estrellas, pues que le mando un saludo, y me contaron dos personas que tuvieron la oportunidad de ir al Star Trek Experience en Universal Studios, ¿no? No, en Las Vegas. Se supone que tú pagas y te van haciendo como un tour por el Enterprise. Ajá. Y de pronto se arma una invasión Borg y te empiezan a decir, tienes que venir por acá qué lástima que son los Borg. Como todo un tour ahí por el Enterprise mientras es una invasión Borg, entonces. Qué lástima que son las cosas es una invasión Borg, porque hubiera sido mejor una Klingon. No, pero bueno. Esa es otra. Ah, no me digas. Son dos. Ay, no. Hay que ir. ¿Cómo nos vamos a Las Vegas, compadre? Yo opino lo mismo. Es más, yo estoy seguro que me tengo que... No, yo creo que Paco estaría más feliz en Broadway. Pues también, no, déjame decir. No, ahí, ¿no? Sí, soy más trekkie que fan de los musicales. Sí, te gana. Me gana más, ahí sí tengo que decirlo. Aunque si me quieres llevar a ver Avenue Q, no me voy a enojar. Bueno. Dios, o Wicked. Ay, Wicked, yo también le traigo unas ganas a Wicked que no te imaginas. Sí, como no, con muchas ganas. Sí, ya me perdieron de la conversación. El nuevo montaje de Oliver Twist que dicen que está buenísimo. Ay, me late. ¿No? Hace unas semanas fue la entrega de los Tony y no la vi. Bueno, ¿qué tiene hablar un poquito de teatro? Pequeña, yo soy un hombre de muchas facetas. Sí puede haber Spider-Man musical, ¿no? Viene, de hecho, viene. Se llama Say Goodbye to Darkness o algo así. Ay, Dios. Musicalizado por U2. Ah, excelente. Por ¿qué The dijiste? Edge Bono de U2 hacen el musical de Spidey. Yo sí lo voy a ver. Y me muero por ver el musical de La Sirenita. Que dicen está buenísimo, ya me pasaron el soundtrack, está increíble. Entonces, ¿qué más pasó en Six Flags? Pues mira, muchísimas gracias a Roberto Baez. Vamos a escuchar lo que nos mandó. Ah, claro, claro, por favor, de veras. La atracción de Van Helsing. El mensaje que nos quieres dar para toda la gente en estas vacaciones es que Six Flags México ya está abierto, tiene una nueva atracción que es The Van Helsing Experience Live. Es un recorrido de terror caminando en un castillo tenebroso basado en la película The Van Helsing. Vamos a estar abiertos ya diario a partir de hoy y hasta el 23 de agosto. Los esperamos aquí. Muchas gracias, Roberto. Bueno, ese fue el mensaje que dejó Roberto Baez. Es una gran persona. Roberto Báez es el culpable de que yo y el Batimóvil hayamos compartido un momento. Él es el culpable de que tuvieron que quemar ese Batimóvil después de que tú fuiste ahí. Bueno, pero ¿puedo dar un anuncio previo? Por favor. Okay. Claro. Cabe la posibilidad de que Comic Conexión se transmita en vivo desde Six Flags. No me digas. Yo, la verdad... Eso sería magnífico. Yo tengo que decirlo, le agradezco a Roberto Báez la oportunidad. Pues espero que no, porque el problema es que si lo hacemos, ajá, nos vamos a tener que ir desde temprano a subirnos a todos los juegos, mano. Y no, compadre. Yo no me subo a esos juegos, pero yo, que me paguen. Pues es que tenemos que subirnos a todos los juegos para tener la experiencia. Más que nada, yo me quiero subir al de Dark Knight. No. Al Dark Knight, right, sí. Yo me necesito subir allí. Al Dark Knight Coaster, de acuerdo. Al de Superman. Ride, jamás en mi vida. Al de Superman. No. ¿Por qué? Al de Batman. Porque la gravedad es una ley pequeña. ¿Sí? No juegas con la gravedad. Pero yo no juegas con la gravedad. Te no, fío, yo me río ante la gravedad. Yo me río. Te vas a hacer en los pantalones. No, claro los, que no. Pues, a mí Batman. Me encanta la adrenalina. I'm Batman. Apenas va a empezar el carrito a hacer así. Ajá. Y tú ya te hiciste, man. Va a ser feo. No, eso. No pero creo. Sí. Hay que darle un porcentaje de credibilidad. No, yo no. Yo ¿no? lo conozco. ¿No? Bueno, pero tú sí te subes. No, menos. ¿Menos? No me digas no, eso. Jamás. Ah, hay algo importante también que aclarar. Que el entrar a la casa de Van Helsing Experience Live tiene un costo aparte del boleto de entrada. Así que pues es que son actores en vivo. Hay que darles de comer. ¿Cuánto está el la entrada ahorita de Six Flags? Tengo que estar en 170, algo así. Me parece que sí. Hay una promoción porque... ¿no? Sí. Hay una promoción porque tuvieron varias pérdidas debido a lo de la influenza. Claro, entonces hay que ir checando porque van cambiando de promoción cada semana. Entonces pueden entrar a Six Flags México, lo googlean. Ajá, entonces ya ahí ustedes pueden ver qué tienen esta semana, porque además no abren los mismos días toda la semana y tienen diferentes horarios. Entonces hay que checar el calendario de desde qué hora puedes llegar y a qué hora te tienes que ir de Six Flags, porque también te corren, digamos. Pero también, mira, ya paró de llover, ya así no es. Pegando, ¿no? Pero lo importante es que esto lo tenemos que hacer antes de la transmisión en vivo, lo tendríamos que hacer antes de agosto, porque sería para que agarren las vacaciones chicas. Les estaríamos avisando a todos ustedes y con suerte me dejarán usar el traje de Batman. No, y con suerte nos verán a los dos con una cara de susto y verdes. Pero sabes que sería chido. No crees que mira, yo me he visto de Batman, te viste de Robin. No, hombre, estás borracho. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Estás. Puede ser tu archienemigo, se puede disfrazar de algún villano de Batman. No. Pues Paco, de hecho, ya es mi archienemigo. O sea, no se tiene que disfrazar absolutamente nada. No me voy a disfrazar de nada. Tienes que disfrazar. ¿Por qué no? Porque es una debe de haber algún personaje. Señores, yo soy un periodista serio. Ay, por favor. No me voy a poner a disfrazar, yo por Dios. La palabra serio. ¿Dónde queda mi credibilidad? La palabra no. Serio y Pakiwi nunca se ha usado. ¿Cuándo han visto a Larry King disfrazarse? ¿Cuándo? Nada más he visto que saque el fantasma de Michael Jackson. ¿Cuándo han visto a Jaime Maussan? No, pero eso fue por otra cosa. ¿Cuándo han visto a Jaime Maussan disfrazarse? Habla de tonterías. De Paco, no te compares con gente de verdad, en serio. Sí, en serio. No, en serio. Y a Jaime Maussan lo respeto. Tú relájate, compadre. Pero lo vamos a hacer. ¿Cuándo Jacobo Zabludovsky se disfrazó? ¿Y yo? Pitcher López Obriga, ¿cuándo se ha disfrazado? Jamás. Entonces, Yo estoy a ese nivel. Por favor. Okay. Te oís peor que Tonamelta ahorita. De hecho, tiene su silla ergonómica y todo como López Dóriga aquí en la estación. Lo que les quiero decir es eso. Fue mi primer requerimiento. Claro. Empiecen a juntar su dinero porque me encantaría. Me iba a contar que habló de ABBA en su programa. ¿De ABBA? Que habló de ABBA en su programa y eso merece la pena ser mencionado. Pues ya se va a estrenar el musical. Cualquiera que hable de ABBA merece un reconocimiento. Claro. ABBA rulea. Ya se va a estrenar el musical aquí en México. Me quedé con muchas ganas de ver Avenue Q. Sí. Muchísimas ganas de ver Avenue Q. No me digas. Señores, ya, por favor, ya. Es con mi conexión, no es... Es la hora de los Tonys con Paco y Lorna. Chirriones, hombre. Hagan su propio programa, porque estamos hablando de algo importante. Se pone celoso. El problema de ser un hombre complicado en esta vida es que gente como esta no entiende. Bueno, yo te entiendo, compadre. Yo te conozco hace 8 años, complicado, y tú. Son dos palabras que nunca se han usado. Claro que no, yo soy un hombre de diferentes capas, diferentes facetas. Las únicas capas que tienes dos playeras, cabrón, en vez de una. Pero es una representación. Ay, por favor. De mi complejidad. Por favor. Fíjate. ¿Sabes qué? Vamos a empezar a despedirnos. ¿Qué les puedo decir? Vayan a Six Flags, es lo que podemos decir. Claro. Gracias a Roberto Báez por todo su... Antes de terminar de darle comercial a Six Flags, dijo algo acerca de lo que había pasado con los pases para poder decirle a la gente cuál fue como lo que pasó en los... Que él estaba de vacaciones, eso fue el problema. Lo que pasa, yo siento que lo que pasó, porque le preguntamos, pero él no estaba al tanto. No. Y déjame decirte, lo traían de un lado a otro con lo claro. De Van Helsing, que le agradecemos que se haya dado un pequeño momento para... darnos este saludo. Yo lo que siento que pasó fue que la fecha límite era el día 10, y lo que pasó fue que el buen David Reptante fue el día 10, entonces puede ser que ahí había un problemilla de traspapeleo y no pudieron comunicarse con él porque era en su época de vacaciones, pero afortunadamente se pudo arreglar, lo cual sí. Es excelente, y vamos a estar tratando de conseguir ahora sí pases completos. Vamos a ver qué podemos hacer. Y sobre todo creo que también habla mucho de la seriedad, el compromiso de esta persona con la estación. Claro. Y que nos considera como medio. Entonces, manténganse atentos para ya sea que podamos conseguir los pases o la transmisión en vivo, si nos quieren ver a yo y a mí vomitar en cabina. Bueno, es que compadres, cuando tenemos la cabina, no vamos a transmitir desde encima de las, no, pero, las cosas. Pero vamos a estar transmitiendo afuera. Pero vamos a tratar de coleccionar sus fotos. A mí me suben y ajá. Yo ya estoy... Ay, por favor. Yo ya di de mí, compadre. I laugh at the face of danger. Claro. Soy un linterna verde. Mientras esté muy, muy lejos de soy un linterna verde. Claro. Pero bueno. Por eso le dije, sálvame, Carlos. Y la salvé. Me desnudó, pero me la salvé. Claro, es que ese era el pretexto. Ya. A ver, aquí tienen un comentario. Es más, tú que tienes un teléfono nuevo, ¿sí? No voy a decir la marca. ¿Sí? Desde esos teléfonos se puede transmitir en vivo. Ah, no me digas. Para que transmitas estando en el juego. Claro, que si me estás se dando te cae, ideas. Pues, y suena bastante interesante. Si todos ustedes quieren quieren escuchar a Joy gritar como Boba Fett, por favor. O como niña cuando cae en el gusano. ¡Ah! Claro que no. Sí. Claro. Sigue siendo. Hasta aquí está Carlos Joven Moisés tras vez. ¡Ah! Igualito. At the face of danger. Mientras está como a 2 metros de ti. ¿Cómo? Tenemos algo. Pues mira, yo voy a estar feliz al ver sus fotos cuando vayan. No, yo por eso mando a Joy. Te tomé unas fotos con la Liga de la Justicia la última vez que fuimos a Six Flags. ¿Sabes a dónde se me puedo subir? Las tengo que subir. ¿A dónde? A las tacitas. Dios mío, Paco, pena te voy a dar. Al carrusel. No, o el carrusel ya es muy fuerte. El carrusel es que gira demasiado. Ya. Okay. Es demasiado. No, y le dan miedo los animalitos de cerámica. La fuerza centrífuga la puedo pelear porque es fuerza. Ajá. La ley de gravedad lo siento, ¿no? Ay, por favor. No se juega con la gravedad. Mira, mi único problema es el. ¿Cómo se llama? ¿Kilauea? Kilauea. Ajá, ese. Esta ex Krakatoa, ¿no? Ah, porque te mojas, ¿no? No, ese es otro. Yo digo, no, yo les hago, yo les hago una que propuesta. Te avientan, hijo de Susi, ¿cómo no? Te detienen y te dejan bajar. Yo les hago una propuesta, yo digo que vayamos a Six Flags ese día y tenemos que entrar a todos y cada uno de los que juegos. No, la fuerza, yo no voy a ponerme a retar la ley de gravedad, lo digo ahora de una vez. Y Tonamel, el que no se suba. Oye, entonces vamos a aplicarse a Paco. Que no se suba. A Paco le vamos a dar nuestras mochilas, nuestras cosas. Exacto, sin problema. La torta, el refresco, por favor. Soy el papá. Sí. No como el conductor asignado. Ay, por favor. porque ustedes van a estar muy ocupados vomitando en el camino de regreso, entonces. Y lo que me encanta después de que llegas a tu casa, después de que subiste todo el día subiéndote los juegos, que te quedas con la sensación. Y tienes que bajar un pie así como que haciendo tierrita. No podemos hablar de más de Six Flags porque se acabó el programa, claro. Pero vayan a Six Flags, sí. Y muchísimas gracias a Roberto. Paco no ha visto Transformers, entonces no podemos hablar de la película, pero yo les recomiendo que la vayan a ver. A mí me gustó. A mí me gustó bastante. Y Harry Potter 6 se acerca. Sí. Mi queridísima Lorna ha hecho todo lo posible por conseguir pases y no hemos tenido mucho éxito, pero si no. Se consigue algo... Uh-huh. Es probable que nos den mercancía oficial de Harry Potter. Que pues algo, ajá, es algo. Algo es, sí, algo. Es lo más probable. Creo que todos vamos a ir a ver Harry Potter de todas formas, ¿no? Ay, por cierto, hay un mini museo en Plaza Universidad. Sí, sí. Con las cosas de la película de Harry Potter, pues quieren ir a verlo. Está ahorita en Plaza Universidad, creo que después va a Mundo E, después a Perisur y después no recuerdo a dónde, pero son los vestuarios. Digamos que por los Cinépolis, de las mejores plazas de la Ciudad de México. Se va a poner picudón. Pues mira, yo leí el libro y no creo que estás conmigo. Sí, pero después de la ilusión del quinto, compadre. Pero el libro 6 es excelente. No, en general todos los libros son buenos. Van a tener que meter mucho la pata para hacer mal el número 6. No, pero es que lo mismo pensamos de la 5, ¿eh? Sí, la 5, pero el 5 hay muchas cosas pasando al mismo tiempo. Acá hay una cosa en particular que son importantísimas, que es el final y también todo el origen de Voldemort. Entonces, esas dos cosas, si las arruinas... Es impresionante. Es que de plano el director no tiene nada de talento. Pero eso... De todas formas hay que verla, sin duda alguna. Véanla. Y creo que es Harry Potter de todas formas. Es buenísimo. Ya se está acercando al final y este libro es importante para entender hacia dónde va el final. Y esperemos que supuestamente el séptimo libro van a ser dos partes, van a ser dos películas. Esperemos que sí, porque de hecho yo creo que todos los libros merecían hasta tres partes. No todo, depende. Creo que a partir del cuarto merecían dos películas. Pues no sé, el 3 es buenísimo. Sí, el 3 es buenísimo, pero se aguantaba una película. Si hubieran escogido un mejor director, hubiera sido... Cuarón a mí no me gustó la tercera. Cuarón es un buen... Se fue. Es lo que me dice todo el mundo. Mi problema es que si lees el libro, se va demasiado rápido. Al tipo se nota que le interesaban demasiadas cosas. El problema con el tercer libro es que en realidad no pasa tanto a nivel... acción. Trucos a nivel acción, pero pasa muchísimo a nivel emocional. Claro. Y la película, todos los momentos emotivos se los pasa rapidísimo, sí, y se va a la acción. Y es donde yo creo que está el gran error de Cuarón. Pero quiso demostrar que puede ser un director visual tanto como Del Toro, mucho más que demostrar su fuerte, sí, que era un... De hecho, querían a Del Toro para esta película. Y ¿qué estaba haciendo Del Toro? Hellboy. Pero la 2, ¿no? Estaba haciendo la planeación de la 2. No, estaba en la 1 todavía. ¿Sí? Sí, es viejísima ya la 3. No, pues quizás ya lo podemos decir de Guillermo del Toro. Hellboy 1 me gusta, pero Hellboy 2... Es precioso. Es increíble. No, y el laberinto del fauno, no, compadre. No, y no es solo... A mí me traumó el laberinto del fauno. O sea, creo que quede claro en mi conexión que no me gustan los monstruos. Ver Hellboy 2 en la premiere junto a Guillermo del Toro es aún mejor. No sé por qué, ¿eh? ¿Verdad, Paco? ¿Qué? Que ver Hellboy 2 en la premiere junto a Guillermo del Toro es aún mejor que nomás verla en cualquier sala. Morirás lenta. Ya nos vamos. Ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a Spike, a Kopke y a Giacomo por hablar y hacernos el programa. Y a la buena gente de Six Flags, a Lorna por haber, gracias, estado con nosotros. Gracias, chicos. A Dazzler, que ya se fue. A Dazzler, que ya se tuvo que ir. Y al buen Warren, que siempre nos aguanta y hasta nos deja que nos vayamos un poquito fuera de nuestro tiempo, pero... Bueno, ¿qué lo podemos hacer? Él siempre se le olvida grabar el programa, entonces como que estamos a mano. Y creo que algo me dice que nadie les recordó que hoy grabaron el programa, entonces... No, yo se los recordé, bueno. De hecho, lo pusimos ahí arribita, al ladito de una página que no existe, que dice... medios de contacto. Exacto. Todos Radio Online. Exacto. Y nos dice que el MSN es... Es ¿cuál es, MS... ¿Cuál es el MSN? MSN@2radioonline con una sola O. .gmro.com.mx. Ahora que mencionas, ¿puede ser el MySpace? Yo tengo como esa pregunta también. Vamos a ver si puedes. Mira, ahí está. De pronto me vino a la cabeza. A ver, de golpe. ¿Qué es? www.myspace.com/tu radio online con una O en medio. Y aquí no es dos, aquí sí es tu radio online. Ajá. ¿Y cuál sería el contacto? No sé, yo me pregunto eso. Déjame ver si me llega a la cabeza. ¡Ah! Ahí está. contacto@gmro.com.mx. No sé, como que mágicamente, exacto, me llegó de pronto. ¿Cuál será el Facebook? No sé. ¿Cuál es el Facebook, Warren? Tú podrías saberlo. Es tu radio online sin dos, espacio GMRO con G mayúscula. Fíjate qué bonito. Aquí todo el mundo sabe las cosas. No están anotadas en ningún lugar, las saben. Es profesionalismo. Y de hecho, yo podría casi apostar que Lorna sabe el teléfono en cabina, claro. Todos me pasan el micrófono, gracias. Bueno. 56-33-92-17. De la bonito, de la nada. Pero ¿sabes qué? Hay algo que hay algo nos que debe olvidar decir. ¿Qué es? No sé. ¿Será esto que dice, estás escuchando? Con mi conexión. Bueno, ahí dice tu programa. Okay. Pero bueno, si tú lo dices. Ah, exacto. A través de tu radio online. Ah, okay. O sea, es que se los voy a explicar con peras y manzanas. Soy. Es que dice tu estación. Ya está en bold y subrayado. Ok. Soy. Fulanito. Ok, ok. Yo soy Perenganito. Exacto. También está en bold y subrayado. Ponte en contacto con nosotros. No sé, yo leo algo en bold y subrayado y digo, eso es importante. Importantísimo. Okay. Hay que leerlo como hay que leerlo. Habrá que cambiar la hoja. Exacto. Sí. Y la vamos a poner todavía con letra más grande, así como de 36. No, y aparte, entre comillas, claro. No lean esto, babosos. Entonces leeremos, entre comillas. Sí. Oye, ¿cuándo abrimos los castings de nuevo? No, no sé. Ah, eso duele. Eso sí dolió, Lord. Señores. Señores, están escuchando el último programa de Conexión. A través de tu radio. Gracias por escuchar. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias a Warren, gracias a Lorna, gracias Saker, a Saker, que estuvo con nosotros. A Joss Wedo, a Joss X-Men, que estuvo con nosotros. ¿Quién acaba de regresar? Soul Alchemist. Javier, que nos acaba de reencontrar, Gustavo, aparentemente. Gustavo. Copke, Spike, ya lo dije, ya como hicieron el programa el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes. Estaba por ahí. Me disculpo. Andy también, un saludote. Que aparentemente te quiere dar toda su colección de Bumburi. Insisto, con tal de tener tu corazón. Empezamos con apodos ya. Todo empezó mal. Ella lo dijo con amor. No me importa. Y le echamos la culpa a mi celular, que no diré el nombre, porque no pude leer ni un solo cómic excepto tres. Pero la próxima semana les prometo leer todos los que me lleguen. Mañana, más exacto, las dos semanas que tengo guardadas. Les recordamos a Emilio, ¿sí?, y Liliana, ¿sí?, que se acaban de ganar sus dos playeras de Zombie Edmund. Exacto, o sea, de Charlie. Me comunicaré con ustedes a través del correo, que es comic-conexion@hotmail.com, que es el único correo de este programa. Exactamente. Me comunicaré con ustedes. Este y otros programas, si nos están escuchando apenas recientemente, pueden escuchar todos los programas de los dos años de Comic Conexión en http://diagonal/diagonal Comic Conexión con una sola C en medio, comicconexion.blogspot.com. Y no se olviden escuchar todos los programas y navegar todas las secciones de http://diagonal/diagonal 2 Radio Online con una sola U en medio, 2radioonline.gmro.com.mx. Y esta se acabó. Yo soy Francisco Espinosa. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Nos escuchamos aquí el próximo miércoles a un punto de las 6 de la tarde. Buena Exacto. suerte. No acepten sustitutos, solo hay un Comic Connection. Exactamente. Adiós. Abur. Tu radio online. Tu música. Tu compañía. Tus sentidos. La Covacha presentó Comic Conexión. Visita La Covacha en lacovacha.net.